llevarlo al lote de estacionamiento de una iglesia y repartirlo a los pastores, y así ellos podrían llevar la comida a las personas que ellos conocían que pasaban hambre. La persona dijo, bien, eso a duras penas logrará arañar la superficie. Ese es el punto. Si esperamos hasta que podamos dar de comer a todos los que tienen hambre jamás recibirán comida. Tenemos que dar de comer a los que podemos dar de comer. Tenemos que ayudar a los que podemos ayudar. Algunos de ustedes tal vez se encuentren con personas necesitadas y tal vez razonen en su corazón bien. Si le ayudo, después todos van a esperar que yo ayude a todos. Ese no es el Espíritu Santo hablándole. Usted tiene que ayudar a las personas que puede ayudar. Un poco de sal rinde mucho. Determina una tremenda diferencia, muchísimo mayor de lo que usted jamás sabrá o lo que podrá saber, sino cuando llegue al cielo algún día. Que una palabra que usted dijo para ayudar a alguien fue el momento decisivo en su vida y le ayudó a ir en una nueva dirección. Dios nos ha llamado a ser sal, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la sazonará? Jesús dijo en Marcos 9:50, «Tened sal en vosotros mismos». Eso es lo que somos llamados a hacer. Bien, esa es solo la primera metáfora. La Biblia también dice que somos la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La sal es el ministerio que tenemos para contener el mal. La luz es el ministerio que tenemos para promover el bien. Dios nos ha llamado a que seamos las dos cosas. Dice que somos la luz del mundo. Ahora bien, si miramos las propiedades de la luz, lo primero que se descubre es que la luz destruye la oscuridad. Juan 1:15 dice, «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». ¿Sabían ustedes que en un sentido real, científicamente, no hay oscuridad como tal? La oscuridad es sencillamente la ausencia de luz. Así que, cuando la luz viene, la oscuridad desaparece. La luz y la oscuridad no se pueden mezclar. Cuando la luz viene, la oscuridad desaparece. La Biblia dice que hemos sido llamados a ser luz en un mundo oscuro. La luz no solo destruye la oscuridad, sino que también la luz hace que se vea el mal. Juan 3:18 dice, «El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas». Hay un viejo cuento de un nómada en el desierto que se despertó con hambre una noche. Encendió una vela y empezó a comer dátiles de un tazón que tenía junto a la cama. Al morder uno, vio que tenía un gusano, así que lo tiró fuera de su carpa. Mordió un segundo dátil, halló otro gusano, y también echó fuera ese dátil. Razonando que no iba a poder comerse ningún dátil si seguía hallando gusanos, apagó la vela y se comió el resto de los dátiles. Esto nos hace reír, pero es simplemente una ilustración de muchas personas que ustedes y yo conocemos, que prefieren la oscuridad y niegan la verdad y la luz. La luz revela lo que ahí hay. A veces, simplemente queremos apagar la vela y seguir como si lo que sabemos que es verdad en la luz desapareciera en la oscuridad. La luz destruye la oscuridad y hace que se vea el mal, pero también la luz deja al descubierto lo bueno. Juan 3:21 dice, «Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios». La luz destruye la verdad, hace que se vea el mal, deja al descubierto lo bueno y también la luz define el cristianismo. Escuchen lo que dice Efesios 5:8. «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz». Primera a los Tesalonicenses 5:5 dice de esta manera, «Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas». ¿Sabían ustedes que el 90% de los crímenes del mundo se cometen durante la noche bajo el manto de la oscuridad? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan 3:19, «porque sus obras eran malas». hemos sido llamados hijos de la luz. Debemos andar en las tinieblas de este mundo y debemos llevar la luz de Cristo a toda situación a donde vamos. La Biblia dice que como creyentes somos luz. No llevamos luz, no reflejamos luz, somos luz. La luz es una ilustración muy hermosa de algo que hace lo que hace, siendo lo que debe ser. Permítanme decirles algo, amigos y amigas. Uno se deprime si mira lo que sucede en el mundo. Nunca ha habido más oscuridad que hoy. Los futuristas de la cultura nos dicen que parece que no hay manera de contener la oscuridad que desciende sobre nosotros, aunque bien pudiéramos desalentarnos por eso. Permítanme darles una buena palabra en esta ocasión. Que mientras más oscuro se ponga todo, más brillante se ve la luz, mayor es el contraste entre la luz y la oscuridad. Así que mientras el mundo que nos rodea continúa desintegrándose porque no podemos contener toda la oscuridad, debemos levantar en alto nuestra luz en Cristo. Vivimos por y para Él. Somos diferentes, vivimos de manera diferente, andamos de manera diferente, nos movemos y funcionamos de nuestras comunidades de una manera diferente y representamos a Jesucristo en un mundo oscuro. Y debido a que el mundo está siendo cada vez más oscuro, nuestra luz brilla cada vez más. Así, al final de este pasaje aprendemos que la luz no solo destruye la oscuridad, hace que se vea el mal, deja al descubierto el bien y define el cristianismo, sino que también la luz exige exposición. Dice en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Amigos míos, como ustedes pueden ver, estoy seguro, esto me apasiona. No creo que Dios nos haya llamado como congregación a acomodarnos en nuestros asientos, cruzar los brazos y decir, vaya, ¿no es maravilloso ser parte de esta iglesia? Miren todo lo que Dios ha hecho por nosotros, miren los edificios que tenemos, miren todos los programas que tenemos. Dios nos ha llamado como iglesia a ser una luz sobre un monte que ilumina a esta comunidad. Quiero que esta iglesia sea la clase de iglesia que no se limita a mirar la oscuridad y seguir de largo. Quiero que cuando veamos los asuntos, por ejemplo, tal vez no podamos resolver todos los problemas de nuestras escuelas porque si esperamos resolverlos todos, nunca lo lograremos. Así que escogemos uno, solo uno. Tal vez no podamos hacer más que eso, pero vamos a hacer algo en cuanto a ese problema. Simplemente piénselo. Tal vez si nosotros enfocamos un problema, otro grupo tal vez diga, si ellos pueden hacer eso, nosotros también podemos hacer algo. Antes de que uno lo sepa, esta luz empieza a esparcirse y antes de que uno se dé cuenta, lo que nosotros hicimos, que a nuestros ojos parecía tan insignificante, se convierte en algo que Dios usa para encender un incendio que puede ir más allá de toda nuestra comunidad metropolitana y alrededor del mundo. ¿Es esa visión demasiado grande para una iglesia como la nuestra? No creo que lo sea. La sal que pierde su salinidad no sirve y la luz debajo de una canasta no tiene valor. Hermanos y hermanas, no podemos permitirnos ser sal sin sal, ni tampoco podemos tener nuestras luces encendidas debajo de la canasta de nuestro templo. Dios nos ha llamado a que seamos regados en nuestra cultura y somos llamados a levantar en alto nuestra luz para que los hombres puedan verla. La Biblia dice que cuando ellos vean la luz y vean las buenas obras que hacemos, nosotros no recibiremos el elogio, no es nuestra meta. La Biblia dice que cuando hacemos esto, ellos verán nuestras buenas obras y, ¿qué dice el resto del versículo? Que ellos glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos, y esa es la gloria de todo creyente, dar gloria a Dios. Todo esto lo hacemos como creyentes porque amamos a Jesucristo. Si no es por esa razón, jamás tendrá lugar. Si lo que hacemos en el mundo que nos rodea, o en nuestra ciudad, o en los lugares donde trabajamos, o en nuestro barrio, si no lo hacemos porque amamos a Jesús, entonces no pasará de ser solo una expresión externa. También Jesús dice que cuando hacemos estos actos de bondad, cuando nos extendemos y tocamos a otros que necesitan nuestra ayuda, eso también lo toca a Él. En Mateo 25:40 dice, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús no dijo, lo hicieron por mí, o ni siquiera, lo hicieron por medio de mí. Él dijo, cuando ustedes se lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Así que, si usted ama a Jesús, la manera en que demuestra su amor a Jesús es amando a las personas que Él nos ha llamado a amar. De modo que quiero que usted sea sal. Quiero que usted también riegue su sal por donde quiera que va. Quiero que sea luz. Levante su luz y deje que la gente vea que Jesucristo vive en su corazón. Sal y luz. Así usted tendrá zapatos polvorientos porque usted estará por todas partes sirviendo a Jesús. Usted tendrá una vida a la altura de los tiempos. Y tal vez, en medio de todo eso, usted se despierte para descubrir que de eso es precisamente de lo que trata el cristianismo bíblico. Daremos más información sobre cómo vivir una vida productiva y a la altura de los tiempos al continuar nuestra enseñanza de zapatos polvorientos el día de mañana. Nuestro anhelo como ministerio es poder brindarle los recursos para que desempolve sus zapatos. Tenemos una aplicación móvil que puede usar para su estudio personal. Dentro de ella encontrará mensajes de audio, devocionales y mucho más. Busque en su tienda de Apple, Android o Amazon. Momento Decisivo es gratis y de mucha ayuda. Volveremos mañana para continuar nuestro estudio de las 5 señales de vida. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Zapatos Polvorientos, viviendo una vida a la altura de los tiempos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Señales de Vida, en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.